Hola, somos de Radio Curruf. Quisiéramos saber qué es lo que piensas de los movimientos sociales que se están dando hoy en día. Hola, la verdad es que lo felicito mucho. Me gusta participar de algo de esto porque en realidad he ido a muchas marchas antes y ver que todo el mundo se está uniendo de esta forma es bacán. De hecho, lo que está pasando es por fin abrimos los ojos de todos y fuerza de los estudiantes. Si no hay revolución de estudiantes, no hay revolución. Bacán. ¿Y tú quisieras decir algo? Bueno, yo normalmente nunca vengo tanto a las manifestaciones y tampoco nunca me había preparado tanto como para una manifestación. Ahora uno tiene que salir sí o sí con agua, con bicarbonato, tenés que salir con bandana, hasta con casco en caso de que los mismos milicos quieran hacerte algo, pero por lo menos hay que salir sí o sí a protestar y seguir saliendo y seguir toda la semana, todos los días hasta que haya una solución y hasta que se convoque una asamblea constituyente y se resuelva todo. Al final eso es lo único que hay que, es lo único que hay que hacer para que todo el Chile esté tranquilo. ¿Ustedes piensan que para allá debería encaminarse? ¿Para la asamblea constituyente? Sí, ojalá. De hecho, sí, la única forma de que todo el pueblo se pueda reunir y conversar y poder sacar algo bueno. Como se dice, no hay dirigentes de nada, no hay nadie, no hay ninguna cabeza. Esta movilización no es de partido, es social, por dignidad social. Por lo tanto, todos se tienen que unir y chao con los partidos y empezar a conversar de las cosas que realmente le importan a la gente. Exacto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, creo que era algo esperable. Después de 40 años o más que de medidas impuestas dentro de la dictadura, medidas que perjudicaban la sobrevivencia del pueblo chileno en este sistema neoliberal, y la respuesta que estamos teniendo hoy en día en el fondo puede responder a una furia desatada que ahora tenemos que aprovechar y ver cómo conducir para concretar soluciones que nos permitan seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria dentro de Chile. Muchas gracias. Hola, mira, a partir de la espontaneidad de esta wea, que en realidad que era muy esperable, nadie sabía cuándo iba a pasar, pero en realidad yo creo que la gente anda contenta y sin miedo. Y eso se agradece, caleta. Ahora, igual la gente y todos tenemos que entender que ningún cambio social ocurre a partir o esperando la buena voluntad de los buenos que tienen el poder. Y eso significa que hay que tomarse la calle y si hay que tirar piedras, hay que tirar piedras nomás. Pues. Si al final, siendo súper honesto, nadie te escucha si es que no te poní un poco más agresivo. Si al final tenés que entrar a jugar el juego que juegan los locos. Si es violencia por violencia nomás. Así que eso. Se agradece, yo creo que la gente anda contenta. Yo ando contento. Qué bueno. Muchas gracias.